Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Bueno, estamos una noche más aquí en Prisciliano Sánchez, número 615, en La Rueda, librería, libros y café, en el programa Observatorio Humano, que por lo general comanda y liderea Ramiro Lomelí, pero en esta ocasión vamos a ceder la batuta de Capitán Alache, ¿no? Quien va a comandar esta nave de los locos. Sí, vamos a aprovechar que no vino el capitán para hacer una especie de motín aquí. Cuando Mario Hugo no está, dice en 31, en ¿qué? ¿Cómo se llama la serie? No sé. 31 minutos, claro. Entonces hoy que no viene Mario Hugo, vamos a hacer de esto. Como los ratones, vamos a hacer fiesta. Vamos a seguir el curso de las manecillas, tal vez al revés o no sé. Sí, decías, Pavel, acerca de la semana anterior. Sí, bueno, que quedó en el aire un poco la temática de del populismo, ¿no? Y vamos a tratarla de abordar, ¿no? Uh-huh. Un poco para saber si el populismo es deseable, ¿no? O no es deseable, ¿no? ¿De qué se trata? Uh-huh. Porque está aquí tan en el ambiente, ¿no? Sí. Y rondando tanto el discurso político, pues, ¿no? Sí. O sea, pareciera que el populismo tiene mucho que ver con la democracia, ¿no? Como que fuera el terreno idóneo, ¿no? Entonces vamos a analizar qué onda con esa madre, pues, ¿no? Sí, por lo menos es una palabra de moda, ¿verdad? Sí. Todos los candidatos la utilizaron, ya sea a favor o en contra, la utilizaron. Y creo que después de todo esto sí quedó la duda. Ahora sí, en serio, ¿no? Porque en la campaña pues es un tratamiento muy muy especial, pero después de todo eso sí queda la duda realmente qué es el populismo, ¿no? ¿Qué entendemos por eso? En primera instancia, yo quise así como contraponerlo, ¿no? Con otro término que sea precisamente su antagonista o su antagónico. Y se me ocurre que lo popular puede ser lo contrario a lo clásico. Se me ocurre, o sea, yo quisiera primero como definir el término y esencialmente cuál es su significado y luego lo lleváramos a un terreno ya eminentemente de la grilla de la política, precisamente para analizar lo que ocurrió, ¿no? Y lo que está ocurriendo, pero creo que sería de mi parte así como pertinente iniciar con esto de qué entendemos por lo popular, ¿verdad? A mí me sugiere el término lo popular, lo común, simplemente, ¿no? O sea, lo que es a todos, pero ya el término a todos se complica, ¿no? Y ahora, pues, me resulta complicado saber cuándo, desde luego, una actitud es popular, o sea, cuándo realmente es popular o cuándo pertenece más a una élite, yo diría, ¿no? Porque entiendo por lo popular lo común. Lo común y corriente, de entrada, yo así lo veo, no sé. Bueno, pues yo he desarrollado ciertas ideas acerca de lo que yo llamo la conciencia colectiva. Es en contraposición a la conciencia individual. Y mis ideas son de que pues todo el mundo tenemos una parte que es una conciencia colectiva, ¿no? Y en cierto momento como que nos refugiamos en esa parte de nosotros que es una mente colectiva. Entonces, si vamos a hablar de populismo, yo entiendo eso de que pues los grandes dirigentes se dirigen a esa parte del público, o sea, de nosotros, que no es la conciencia individual, es la conciencia colectiva. Es decir, no es tú, Gabriel, sino que es todo el pueblo de México, todos los mexicanos, todos, ¿sí? Es decir, toda la colectividad, ¿eh? Digamos, mente colectiva, conciencia colectiva, pues la veo muy claramente, por ejemplo, en los partidos de fútbol. No sé si han fijado que, pues, en cierto momento llega uno como persona, pero te metes al estadio y dejas de ser persona para volverte común, para hacerte parte popular de la bola, ¿verdad? Uh-huh. O sea, de toda la bola, ¿no? Entonces, pues, desde ese punto yo, pues, entiendo eso del populismo, ¿no? De políticas pues más encaminadas a satisfacer a lo que es pues ese instinto, ¿verdad?, de la colectividad que todos tenemos, ¿verdad? Uh-huh. Y si eso es bueno, eso es malo, pues. Pero, por ejemplo, ahorita que decías algo, pues a mí siempre me gusta pensar en lo opuesto, ¿no? O sea, para hacer una buena relatividad dialéctica, ¿verdad? Uh-huh. Y, pues, ¿qué vendría siendo lo opuesto a lo populista? Pues, el individualismo, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, pues, ya cuando uno se sale de esa, digamos, mente colectiva, entonces agarra cierta posición individual, que, pues, como dicen, ¿verdad? Pues, cada quien tiene formas de ser diferentes y pues, se parecen mucho, ¿verdad? O sea, muchas veces cuando uno trata de ser muy individual, resulta que es igual a mucha gente, o sea, todos son muy individuales y al final de cuentas todos son iguales, ¿verdad? No sé si me expliqué, ¿verdad?, en ese sentido. Sí, de alguna manera, no sé, Pavel, me parece que eso, como lo menciona H, pues es aprovechado, ¿no? Y si son como instintos básicos, ¿verdad? Entonces ya la gente dice, no, pues ajá, a esta gente le gusta armar bola y todo, ¿verdad? Entonces vamos a darle lo que quiere, ¿verdad? Ajá. Y vamos a, pues, a manejarnos más como manada que como, pues, en este caso, beneficiar a algunas élites, ¿verdad? Ajá. Sí, yo veo como hay elementos, ¿no?, que parecían ser universales, pues, ¿no?, que nos son afines a todos, ¿no? Y de alguna manera tienen que ver precisamente con eso, ¿no? Con el asunto de las necesidades, ¿no? Con el asunto de los impulsos, ¿no? Y todo ese rollo. Y no lo sé, pues. Es que pensando un poco en el asunto, entonces yo quisiera entender si el populismo en realidad solamente es un asunto de popularidad, pero ¿qué, pues, no? Es decir, es una forma en la que el Estado afronta las necesidades de la banda que forma el Estado, o es de alguna manera una especie de práctica política, ¿no?, relacionada a ofrecer lo que pide la masa. Es que la masa no pide, uno los observa y más bien trata de satisfacer sus instintos, ¿verdad? Porque una de las cuestiones de esta mente colectiva es que pues no es muy racional, es más instintiva, ¿verdad? Hace un momento Pero yo quiero, o sea, quisiera saber de qué dependen esas necesidades, pues. Porque si son necesidades en términos así básicos, pues, ¿no? Alimento, bebida, refugio, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. De alguna manera, ese populismo en realidad lo que está haciendo es cumplir con su labor como Estado, claro, pues, claro, ¿no? Claro, claro. Ahora, yo entiendo aún así que hay una visión negativa del populismo en el sentido, a mi parecer, de que lo que la banda quiere no son las cosas que necesita, pues, ¿no? Exactamente. Y que entonces, de alguna manera, tendría que haber más coherencia por parte del Estado frente a aquello que de alguna manera pueda pedir la banda, nomás, claro, porque sí, claro, pues, ¿no? Claro, porque ahora, ahí es cuando entra la problemática, ¿no? ¿Qué tanto sabe el Estado mejor que yo lo que yo necesito, deseo, si yo formo al Estado, pues, ¿no? Tampoco hay esa pretensión. En todo caso, cuando mucho hay la intención muy clara de aprovecharlo. Y estoy pensando en el tema que incluía el H del fútbol. O sea, hay territorios en México donde se introduce el fútbol por mero populismo, ¿sí? Por cumplir con una petición que además al Estado le conviene, por supuesto, ¿no? O sea, puede ser una manera de control y de cohesión social en un momento dado, sobre todo en lugares donde no hay mucho, que no ofrece tanto, pues, la ciudad de distractores y de situaciones, pues, que distraigan o que diviertan a las personas. Entonces hay lugares en México donde se lleva, por ejemplo, el fútbol con una actitud eminentemente populista, y coincido plenamente contigo, porque en ese sentido, pues, porque no necesariamente es lo que más conviene, no necesariamente, aunque el populus lo manifieste que quiere diversión, no necesariamente es buena la diversión. Y es decir, hay momentos para todo, y la diversión desde luego que es algo importantísimo en la vida de las personas, pero a veces en un afán populista se abusa de eso, y como diría por ahí un familiar, ¿a quién le dan pan que llore? O como le diría alguna vez Rodríguez Lapuente, director de la Facultad de Filosofía. Dice, miren, a los cerdos les encanta revolcarse en el excremento. ¿Y vieron cómo les gusta? Les encanta. Yo hasta después entendí el mensaje, ¿no? Y demasiado tarde. Pero lo que quiero decir es eso, o sea, el populismo es en ocasiones manejado así, sin tener una visión de qué es lo que le conviene a las personas, sino qué quiere y qué me reditúa un beneficio político inmediato y mejor, ¿sí? Para empezar, ¿el voto? ¿Tengo el voto asegurado con eso? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que, detrás de qué está el populismo? Pues, ¿no? Es decir, ¿el populismo es un mecanismo? Ya pensamos que sí, pues, ¿no? Pero, ¿cuál es su fin, pues, ¿no? ¿Es conseguir votos? A ver si no la riego, H, pero me estás llevando a la conclusión de que el populismo no existe, o sea, no hay nada de eso. Lo único que es una palabra que está muy de moda, ¿sí? Pero que a mí me resulta muy confusa porque para empezar todo es popular, o sea, para empezar somos seres sociales desde ahí, ¿no? Y yo diría, bueno, el individualismo contraponiéndolo como lo hace H, sí, es una manera de entenderlo, pero así resulta que el populismo no es más que el montón de individualismos egoístas, ¿sí? Ante una situación dada, ¿sí? Y por otro lado, en el aparato de poder, un manejo de eso a una conveniencia que puede ser el voto o que puede ser en un momento dado por lo que se avecina, a partir de que ya ganó López Obrador, habría que ver cómo se plasma, cómo se concretiza, se materializa ese populismo del que él fue acusado, ¿no? Y que llegó a decir, yo lo escuché muchas veces, y si es populista el llevar esto porque satisfacer una necesidad elemental, pues yo soy populista, lo llegó a decir. Pero ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Puede haber muchos, ¿no? Y se van a presentar muchos. Y habría que ver qué conflictos se van a generar, porque a partir de aquí pienso que, no sé, supongo los intelectuales van a tener también su punto de vista, su opinión. Yo así es como percibo el fenómeno del rollo este, el populismo, pues, ¿no? Entiendo, ¿no? De alguna manera que el populismo es casi una regla de la democracia, pues, ¿no? O sea, después de todo se trata de conseguir votos, se trata de conseguir respaldo, ¿no? Público y en ese sentido el populismo lo que hace es, en vez de atender a ciertos valores establecidos por un partido, ¿no? A cierto ideario, a ciertos objetivos, entonces atiende exclusivamente a aquello que pide la masa, pues, ¿no? Entonces, de esa manera aseguras, ¿no? Que tus propuestas o tus intenciones, ¿no? Empaten con la intención de voto de la banda, pues, ¿no? Entonces, de alguna manera eso lograría acaparar votos, pues, ¿no? Pero lo que yo no entiendo es cómo durante el periodo electoral, pues, ¿no? Se utilizó tanto para atacar a diferentes aspirantes, ¿no? A la presidencia, cuando lo único que demuestra de alguna manera de fondo es como ningún partido ni ningún candidato tenía como foco de sus propuestas una serie de valores o una serie de elementos externos a él. ¿Me explico? ¿Te parece? A mí me parece que sí. O sea, que ¿Y en el caso de López Obrador te parece? No, me parece que en el caso de López Obrador hay algunos que coinciden con lo que serían ya las medidas populistas, pues, ¿no? Ahora, que tampoco me parecen malas en primer lugar, como digo, pues. O sea, sí, me parece que simple y sencillamente es responder a las reglas de la democracia. Ahora, que si los candidatos deberían fijar sus objetivos sobre cosas más sólidas que la opinión pública, pues a mí me parece que sí, pues, ¿no? Claro, pero estamos muy lejos de eso, ¿no? Muy lejos porque, bueno, no sé, ahorita te cedo la palabra, Chepe. A lo mejor no tan lejos porque yo insisto en este equipo de trabajo que se está conformando, hay personas, pienso, de mucha capacidad, personas, yo diría, incluso honorables o por lo menos con un prestigio de honorabilidad. Sobre todo, y decíamos eso, el aporte de la mujer aquí, señalábamos el caso de varias mujeres que definitivamente destacan. Entonces, tal vez no estamos tan lejos. Yo incluso decía en el anterior programa que es el tiempo adecuado para que una mujer nos gobierne. No creo que falte tanto, pero desde luego no es inmediato esto para que el político tenga esa capacidad o esa formación, yo diría. Pero todavía la clase política se debate entre entre cómo conformar una imagen, ¿no? Una apariencia, ¿no? Entre pero si tú aseguras, una impresión. Si tú aseguras Cobrador y su gabinete, ¿no? Tienen como foco de sus propuestas algo más sólido que solamente la opinión pública, ¿no? Entonces, tendríamos que poder pensar... personas creo no, que o sea, sí. Sí, que lo hay, ajá, pues, ¿no? Tendríamos que pensar, entonces, cuáles son esos pinches elementos, pues, ¿no? Sí. Yo me gustaría comentar algo que parece que se está dejando un poco de lado. Y es esa idea que pues se tiene del Estado como papá. Es decir, desde tiempos de los reyes, es decir, al pueblo se le consideraba como los hijos y los papás, los gobernantes, pues eran los que les imponían, pues digamos, las reglas de cómo debían de vivir, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo lo veo un poco como una pues, o sea, ¿qué tipo de familia que es la que quieres, no? Entonces, lo que nos ofrecen los partidos, pues son, digamos, diferentes formas de... Bueno, pues yo te ofrezco que una familia así, y eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Ya vimos que, pues, la familia al estilo PRI, pues como que no, de un papá autoritario y que reprime a sus hijos, pues como que no, ¿verdad? Entonces son como diferentes formas de ver qué es, o sea, qué es, cuál es el papel del Estado dentro de, o sea, en relación a sus, o sea, nosotros los pues los, o sea, los que somos parte del Estado, pues, mm-hmm. los... Sí, como diríamos, los gobernados, los gobernados. O sea, como hijos de este Estado, y pues esa idea, ¿verdad?, de que pues queremos, digamos, unos papás que sean, pues, no sé, ¿verdad?, diferentes a los que hemos tenido. Y por ejemplo, pues ya vemos que pues la ciudad del PAN que traen ellos del Estado es un Estado aún más, o sea, no sé, súper protector de ciertos valores, y ellos creen que deben de... Yo diría antipopular, ¿no? pero ellos traen esa idea de que pues así debe ser una familia educada, o sea, no debe dársele al hijo todo lo que quiera, claro. Que es esa idea de que atacan al populismo, ¿no? De que, bueno, es como si tú tienes un hijo y no le vas a dar todo lo que quiera, ¿verdad? Pero se lo tiene que ganar. Sí, y que porque simplemente no es malo, o sea, ni aunque se lo gane. O sea tú lo que dices es que la derecha se opone a la idea de populismo... De consentir demasiado a... En parte porque son por sí mismos estrictos. Y tienen esos valores morales que pues ellos defienden, ¿eh? Que no al aborto y que no a los jotos y que no a los marihuanos. Ya, claro. Y ella, esa es su idea, ¿no? De lo que es una sociedad. Pero por suerte, pues ellos no son los papás, ¿verdad? Ahora pues el pueblo ha elegido, digo, no, pues mejor queremos un papá, un abuelito. A así, ver, más mencionaste... Los jotos, los marihuanos. ¿Qué les parece si escuchamos al personal? Va. Vamos a escuchar al personal. ¿Cómo ves, Irra? Bien populares, ¿eh? Alguna que tengas ahí que fueron muy populares y que después de un rato sonaron bastante y luego sonaron poco. Ajá. Sí, pero actualmente hay una ola ahí de volverlos a... De bandilla, que sí, qué chido. Y por cierto, no aquí en México, sino en Europa. Sumamente divertidos. Nos divertimos con... las aves y con los peces. Que ya no quede nada vivo. El bosque es nuestro enemigo. Como enanos, nosotros somos los cochinos, proliferamos como chinos. Hay que acabar con el reino animal, sí, y con la flora intestinal, sí. Hay que ponernos odorono para acabar con ozono. Ay, ay, ay, ay. Nosotros somos los marranos. Nos divertimos como enanos. Nosotros somos los cochinos. Nos divertimos como chinos. Hay que llenar el mar de orines para acabar con los delfines. Hay que lavar con detergente para que se muera la gente. Bien, regresamos a este programa Observatorio Humano, y antes de que se nos olvide, donde quiera que se encuentre Ramiro Lomelí, le mandamos un saludo y lo extrañamos. Queremos decirle, si anda deprimido, quiero decirle desde aquí que eso nos pasa a todos. De hecho, aquí estamos deprimidos los cuatro, y sin embargo lo estamos sobrellevando. Bien, pues escuchamos al personal, Pavel. Yo no sé quién se le ocurrió, si a la maldita simetría, ¿verdad? Adiós. O adiós, porque pues no estaba planeado, ¿no? La verdad es que no. Y coincide. El café nunca está planeado nada. Gracias, Sergio. Nosotros somos los marranos. Sí, no sé. Fíjate que estaba escuchando la rola y estaba pensando en si el populismo, ¿no? Trabaja necesariamente de cerca con las ideas nacionalistas, pues, ¿no? Órale. Pero tú, ¿cómo lo ves? Pues quiero decir, o sea, dentro de una democracia los elementos del populismo tienen siempre que ver con generar una visión así de conjunto, con generar así Es así como de lazos que supongan estrechar, ¿no? las relaciones culturales o no? Yo pienso que tampoco es el propósito. O sea, es más, estaba pensando precisamente en el fenómeno del fútbol. No puede serlo, o sea, no, ese nacionalismo, pues sabemos aquí que está muy jodido, ¿no? O sea, está muy endeble, muy. Además, son puras palabras de los políticos, ¿verdad? El populismo se usa para, pues, usar a la gente usando sus propias ideas, ¿verdad? Es como si tú tienes un hijo y tú lo quieres manejar y usas sus propias, o sea, le das por su lado, pero para que haga lo que tú quieres. Ah, ya vale, entonces, entonces, si jalara, ¿no? Sería una medida populista, pero puesto que no jala, el nacionalismo en México no se aplica, pues. No, pues es que son puras palabras, o sea que, ya viste, pues el PRI era nacionalista, ¿verdad? Y populista, y al final de cuentas la realidad nos mostró que lo que estos querían era hacerse del dinero y... Pero qué curioso, fíjate, cuando reemplaza el PAN, cuando lo reemplaza el PAN al PRI, el discurso del PAN, yo lo recuerdo... Igual de populista. No era hablar de populismo, ¿no? Como que... No, era hablar de desarrollo económico. Exactamente, como que el PAN se reservó no llegar a eso porque desde luego iba a ser un terreno donde no iba a poder responder. Y lo quiero relacionar un poco con la escena donde Anaya está hablando pues de lo que gana al mes, ¿verdad? Mm. Y que coincidimos en que ganaba muchísimo más, pero simplemente manifestar, decir que ganaba 400,000 al mes, eso no es popular. Entonces, si me estoy dirigiendo al populus y le estoy diciendo lo que gano, pues yo de clase popular voy a decir, tú eres un farsante, ¿no? O sea, no puedes tener una concepción popular, ni siquiera una voluntad por entender, ¿no? O sea, es como dice H, son palabras, ¿no? Son viles palabras. Es simplemente utilizar eso, ¿no? Con la buena voluntad de la gente, ¿verdad? Sí, sí, pues es, a la gente, mira, por ahí hay una expresión, ¿no? O sea, hay que exprimirlos, ¿no? O sea, son como decía la esposa del de Veracruz. Duarte. La esposa de Duarte, ay Dios, son algo así como, son muy enfadosos, pero hay que exprimirlos. Y se refería a la clase popular, ¿verdad? Y es que son como marranos, diría ella, ¿no? Pues sí, esta gente que, pues, es lo que decíamos, ¿no? Que el gobierno, pues, tiene esa idea de que ellos son los papás de, o sea, que deben de cuidar por llevarnos a un buen término moral a todos, ¿no? Y, y pues, por ejemplo, ahorita, pues, está eso del populismo porque, pues, vemos a Obrador como el papá bueno que nos dice, no, pues, yo los voy a liberar de... Pero ese asunto de la síntesis moral, pues, ¿no es finalmente un asunto así también como de creación de identidad, pues, de generación ahí, de colectividad? Porque no, o sea, quiero decir, nada más la alimenta, nada más alimenta de ello, también la reproduce, pues. Pues, más de lo que reproduce son ciertos esquemas ya, porque si te acuerdas, ¿verdad?, que cuando el mismo Fox, ¿verdad?, se declaró, pues, de la Virgen María y de Guadalupe y todo. Es más, de hecho, casi todos los presidentes y aspirantes en algún momento se toman la foto con la morenita, ¿no? La guadalupana. Sí. Y eso es, pues, o sea, ustedes, pueblo, hijo mío, esta es la religión de ustedes y es muy buena. Entonces van repitiendo esos esquemas, ¿no? De la mamá del pueblo mexicano. Decías, Pavel, que perdón, pero es que tiene relación con eso precisamente. Decías, Pavel, que no sabías cómo definir el populismo, pero con respecto a lo que menciona H, adiós hasta... Gramsci, sí, cómo no. Es Gramsci. Gramsci. Sí. A ver, ¿por qué? ¿Qué, pues? ¿Por qué es Gramsci? Gramsci, el sociólogo, ¿no? A ver, ¿qué dijo? Pues dijo que a respecto del populismo, ajá, no sé bien a bien qué habrá dicho. ¿Qué onda con la cámara? ¿No está bien chueca? Literalmente, no, ajá, sé. Antonio Gramsci. Pero el planteamiento de Gramsci al respecto de este... Vente a este lado porque no te escucho, o sea, te vas a escuchar ahí, pero acá en la radio, ¿no? ¿Ahí se oye? Sí. Además soy más guapo, entonces voy a ver. Claro, más, claro. Me va a robar que solamente plantea que es la, digamos, la asunción de... Arrímate, la asunción de la... De las necesidades populares, uh-huh, de toda la banda, de todo el pueblo. Entonces las toma un político y con esas... pregona un discurso político, una transformación como dice el N, el Alache, sobre los esquemas, y para que el populismo, el pueblo, lo popular, la populi, sienta una identidad política, ¿no? Aunque el político no tenga es la misma identidad, es lo que más o menos dice Gramsci. Bien, entonces el político ahí está a otro nivel, ¿no? No sí, entra sí. En ese... Y se crea, se siente, lo hace, desde, otro, desde otra posición, ¿no? Por tanto, hasta, además es una impostura, ¿no? Decir, sí, yo estoy con estas condiciones y además son necesidades creadas que hay que... De alguna manera, cuando menos nombrar y o más allá de nombrar, sí. Tomar medidas, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, la educación en los años 70, la transformación, el modelo de la educación en los años 70 es una necesidad popular, y es una necesidad popular que toma Echeverría, sí. Y hace una transformación, una necesidad, no sé si popular, pero es una necesidad social, uh-huh. En donde debió haber habido una apertura hacia la educación socialista para entonces, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego además ese cabrón creía ser hijo de Lázaro Cárdenas y toda esa condición de el último presidente que está muy ligado, no exactamente que provenga del pueblo, pero que sí está ligado muy uh-huh. muy cerca al pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, al pueblo y también a la práctica de la demagogia, ¿no? En una expresión más, uh-huh. más fina, más alta, sí, claro, ¿no? Claro, sí. Y entonces, pues esa demagogia trae también consigo, por ejemplo, las nuevas, en ese momento, las nuevas, el nuevo título de la educación, el nuevo modelo educativo, y ese modelo educativo, a los que estudiamos la preparatoria para entonces, nos sirvió. Sí. Porque una apertura incluso en los colegios en donde estudiamos a Engels, a Hegel, ¿no? Sí. A Marx, ¿no? A Gramsci. Desde la preparatoria, incluso a Gramsci. Antonio, ¿no? Gramsci, sí. Y a Cassirer y no sé sí. cuántos más cabrones, Ernest ¿no? Cassirer. Pero, Adam es Schaff. Decir, que de alguna manera estas condiciones de política populista, uh-huh. de alguna forma, también han servido para el mismo desarrollo, ¿no? Sí. Bien, yo también lo que quería decir, compañeros contertulios de la obra del infelizaje, que cuando le dieron el nombre de Morena al partido, ¿sí? De López Obrador, se entendió muy bien esto que estamos analizando, mejor que nosotros, al grado de que le pusieron Morena al partido, y eso garantizó realmente mucho, mucho del éxito, porque desde luego se está utilizando esa sí, claro, es marketing, y se utiliza, pues, esa necesidad espiritual, o yo no sé cómo decirlo, ese vacío, diría Pavel. Pero, o sea, ponerle Morena a tu partido, ¿sí se encuentra en el límite del laicismo o no? No, para mí fue un sacrilegio, para mí fue un sacrilegio político, incluso, no lo dije yo, lo dijo Ramiro, y donde quiera que estés, aunque estés en un motel, Ramiro, pero te estoy preguntando en un si te templo, parece una medida laica, ¿no? A mí no, a Ramiro lo definió así, son los hijos de su puta madre, ya ves que él es poeta y le da por las metáforas, a veces. Sí. Entonces dijo, son los hijos de su puta madre los que hicieron eso. Como si de veras y, no fueran. Y yo coincido, o sea, el ponerle así... claro, estaban pensando en lo que nosotros estamos analizando, y ay, qué chido, no, pues con esto nos cuajamos, claro, o sea, le llegas a un... Pero ¿cuál es la parte culera, profe? Ajá. Que lo hayan hecho bien el trabajo de marketing. Ah, bueno, qué buena pregunta, yo digo culera porque, pero tú dijiste. Ah, bueno, Se aprovechan de la inocencia. Exacto, de la es aprovecharse. Tú dirías, pues qué rico, ¿no? Aprovecharse de la inocencia. No, suena no, bien no, chido, no, ¿verdad? A ver. Si yo soy más trucha. No, ¿saben qué? Por favor. Si ustedes son de los que se aprovechan de la inocencia. Es marketing político, al final la gente jala. Bueno, sí, no, hasta. Yo soy más trucha que la banda votante, ¿no? No, no. Genera una estrategia para jalar el voto. ¿No es legítimo hacer uso de mi inteligencia con fines políticos? No, bueno, entonces también. Gobernar, de acuerdo, no entonces gobernar, entonces Fox es una maravilla, ¿no? Porque porque ya no es la chachalaca y lo reconoce, ¿sí? Y se burla de eso, ¿no? Y tan fácil como decir, estamos en campaña, hombre, él era Lopito, sí, yo soy era la chachalaca, pero ahora ya es el señor presidente. Pero el no verdadero sé, problema quiero ser es anticuado, el asunto... para mí es una pinche hipocresía política bien sí. jodida que refleja el nivel tanto cultural, ideológico, espiritual, político, académico, en muchos sentidos de la persona, y por eso yo creo que peor que todavía Peña Nieto fue Fox, desde mi punto de vista. Pero, ha sido ¿pero en qué sentido? No estoy entendiendo. No sé, para mí, y lo voy a decir así, Pavel, y tú sabes que no soy muy formal, pero dime qué. Ahí te va, espérame. La investidura presidencial debe de respetarse, desde mi punto de vista, sí. Me estás desconociendo, ¿verdad? No, bueno. Mira, la investidura presidencial debe respetarse. ¿Así dijiste? Si tú fueras nombrado presidente, ya dejarías de usar playera. Tendría que respetarla, la investidura presidencial. Bueno, lo menos tendrías que llevar aquí una bandera tricolor y no romper tanto las reglas como lo hizo este tipo, que desde el primer día ya dijo, no, ahora va a ser así, asá, ¿no? Ay, mira, lo que hace, por ejemplo, la esposa de López Obrador me parece muy inteligente, por ejemplo, con respecto a no asumir su posición de primera dama, ¿sí? Dice ella, no hay damas de primera y de segunda, pero de eso, comparado con lo de Fox, a, no sé, usar botas, que sí, las botas son muy bonitas y todo, pero yo no entiendo qué nos importa, pues, o sea que no, bueno, no es tan grave tampoco, o sea, entiendo tu sorpresa, pero quiero ser normal, Pavel, quiero parecer así como no comparsa tuyo, sino contrario, para que tú, para que te vaya bien en la vida y entiendas que si te portas para bien. Para que no des posicionamiento. Exacto, no sé, a la hora que te inviten a comer, no eructes, cosas así, ¿no? No, es que la figura presidencial no tiene ningún sentido de Órale pues. No tiene ningún sentido de de la vestimenta. No. De acuerdo. Ahí está Mujica. El expresidente de Uruguay, ¿no? Que pues, nada de solemne, ¿no? Yo creo que lo que debería Perdón, cabrón. Lo que creo que está sucediendo hoy en México a la espalda de Jorge. Ante la figura del presidencialismo en México es la redefinición de todas estas corrientes de la historia que hemos tenido en México, de esta corriente histórica de México, o de la condición histórica política del país, de la condición de la historia de la democracia del país, y que tiene una definición en donde solamente hay como dos ideas, la liberal y la conservadora, la federalista, la centralista, etcétera, ¿no? Y hoy estamos después de casi 100 años, ante el acomodo precisamente de esa condición de pensamiento, ¿no? Cuando incluso en el siglo XIX había líderes intelectuales como Luis Mora, como Lucas Alamán, que estaban definiendo entre quién era quién, ¿no? La izquierda, hoy izquierda y derecha, antes centralistas y federalistas. Entonces, debemos pensar que este presidente, con esa figura eterna del presidencialismo en México, y que está tomando una postura y una posición al respecto de esa figura, ¿no? De ser presidencialista, de tener esa figura como el centro. Pero esa figura, ¿a qué corresponde? Pues corresponde a ese pensamiento liberal mexicano, y por eso pues hay un contraataque, una crítica a todo lo que se diga y a todo lo que se crea, ¿no? ¿No? Bueno, ya me voy. Pero nada más ojo, porque hablar de uno mismo como proceso histórico, ¿no? Es sumamente demagógico, ¿no? O sea, es muy complicado, pues, ¿no? Hablar de uno mismo como un elemento ahí sumamente determinante, pues, ¿no? Es decir, no, a mí me parece que si bien sí hay un atisbo ahí como de conciencia colectiva, pues, ¿no? Como de intersubjetividad, como de, ¿no? Pues no es suficiente como para suponer que verdaderamente hay una especie de espíritu, ¿no? Ahí en sentido cultural, pues no, es decir, no me parece que todos estemos jalando para una misma dirección en específico, ¿me explico? Como para verdaderamente asumir que el cambio sea de ese estilo, pues. ¿Y a qué crees que se deba? Como con el asunto de la corrupción, de no como todos para el mismo sentido. O sea, que somos neoliberales, ¿no? Y la neta es que hay un asunto de competencia, ¿no? Que sucede en el mercado y que impide que todo el mundo esté de acuerdo, pues. Ah, a lo mejor de ahí la sorpresa de ustedes de no hay bronca, ¿da? Todo es mercancía, ¿no? Todo es sí, marca, ¿no? Es que si hablas de la parte donde es chamba la marca, la chamba del marketing, vale, pues se dio, pues, o sea, ya si le escarbas a todo, pues nada, no, yo, no, pues conspiración también yo, sí. Acá... De flecha. O sea, también, o sea, el Ramiro habla bien del régimen porque él anduvo orquestando el fraude. Ah, o sea, que también quede claro. ¿Dijiste Ramiro? El Tili. Yo no orquesté del fraude. Porque dicen que a mí, Chávez, a mí ya no me cuadra tanto la idea como, no sé, de izquierda y derecha, no sé si todavía no, pues dicen que ya no existe acá. Que ahorita la onda es globalista, digamos, contra pinches nacionalistas, ¿no? A la verga, entonces ya como que todas estas ondas se mezclan, ¿no? Ya no tienen tanta cuestión ideológica, pero yo no sé, profe, yo necesito que tú me digas porque a mí sí te pasas con lo de Morena. No, bueno, de hecho de eso renegamos, ¿no? Porque ahora se ha vulgarizado tanto esto que... Bueno, ya los partidos ya no se definen en ese sentido de izquierda y derecha, en fin, o incluso en esa terminología diferente tampoco se inscriben ahí. Las alianzas pues son absurdas, sí, ¿no? ¿Cómo te explicas una alianza en un terreno y en otro? En un terreno sí, en otro no. Eso es totalmente contradictorio, pienso, o sea... Si aquí la cuestión es... ¿Lo dices para el chilaquile de partidos? Sí, es que, vamos, si el propósito es el triunfo y digamos que es el tema de la mercadotecnia, desde ese lado es correcto y es loable y permitible, ¿no? Permisible. Pero no creo que... Hicieron un masacote al grado de que... bueno, tú ya no te dicen nada el término, o los términos, o contraponerlos izquierda y derecha. Ahora yo reniego y digo, pues ya los prostituyeron, ¿no? O sea, porque o sea, yo no puedo concebir a Naya como un rebelde, como se decía, ¿no? O sea, por supuesto que no. Yo creo que... Yo creo que la pregunta, ¿no? Que cuestiona la existencia de las izquierdas y las derechas, nunca proviene al menos de la izquierda, pues, ¿no? Es decir, la izquierda nunca pregunta si deben existir estas dos porque la izquierda asume, ¿no? Que representa a un grupo poblacional que se encuentra en deficiencia, ¿no? Ajá, que se encuentra así de alguna manera en contraposición y que ha sido el jodido, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, la pregunta misma, pues, ¿no? Por la existencia de las derechas y las izquierdas pareciera más un esfuerzo de corte neoliberal por eliminar esa narrativa, pues, ¿no? Órale. En la que uno está jodido porque si uno no está jodido entonces no hay pedo, pues, ¿no? Pero... tampoco es que podamos aseverar que todos los esfuerzos van en esa dirección, ¿no? O sea, es a lo que iba un poco con la pregunta de si todo populismo atiende a un asunto nacionalista, ¿no? Es decir, hay un populismo globalifóbico y un populismo que no lo sea, pues. Hay un populismo que sea abierto al globo, que pretenda las libertades individuales, o todos los populismos necesitan necesariamente de la unidad, de la bueno, solidez. Bueno, aquí hay un asunto, yo siento que yo lo llamo la intencionalidad. Digamos que el populismo, pues, podemos decir que no es ni bueno ni malo, más bien es para qué o a qué dirección estás yendo, ¿verdad? Es decir, lo que siento que se ha perdido aquí es la dirección, ¿verdad? Por ejemplo, antes en esas categorías, pues sabíamos hacia dónde iba el capitalismo y hacia dónde quería ir el socialismo, pero ya últimamente se perdió el rumbo y tal, parece ser que ya lo único que vale es, pues vamos todos tras el dinero, y esa parece ser que es la única, entonces no hay como una propuesta clara de otra dirección a la que se le pueda, a donde nos podamos dirigir, ¿no? Entonces a lo que voy es, ¿qué visión de Estado tenemos, verdad? Ahorita ya nada más hay una de una sola sopa, ¿no? O sea, pero fíjate, en ese contexto pienso que la figura de López Obrador le viene bien, le va bien a esa atmósfera, pues, porque la esperanza, ¿verdad? Al menos. Sí, no, y porque él se ha definido y lo ha dicho muchas veces, se ha comprometido con que no nos va a fallar y con que no nos va a fallar, así lo ha dicho, ¿verdad? Con que va a ser el ejemplo, con que vamos a retomar el rumbo. La corrupción empezaría con que... Oye, pero ¿poco no sientes como si te hablara tu papá? Así cuando... Es que esa idea, ¿no? De, bueno, como que... Del gobierno como papá de todos, ¿verdad? El invitado a la ceñito que es bien obradorista. ¡Ah, qué chido hubiera estado! A la pinche güerita, ¿no? Sí, lo hubiéramos invitado. Mandamos un saludo a ¿cómo se llama la güerita? O sea, ¿tú Mirna, reconoces una relación ahí freudiana con AMLO o Nel? No. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no? No, bueno, no. Mira, yo qué te diré, Pavel, yo estoy gratamente sorprendido. Pero a lo mejor porque todos los ancianos me parecen perversones, ¿no? A lo mejor todos los ancianos me parecen perversones. ¿Te parece? Sí. Pues cualquier anciano abrazando a una niña. ¿Qué experiencias has tenido? 16 es perverso. ¿Con quién te llevó tu papá? Yo creo que tu papá andaba en ambientes donde daba puro pinche loquito. O sea, con los años que ese güey tiene la polaca, ¿tú crees que no sea así a...? Deja, cualquier persona mayor de 60 años tiene sus pinches manías. Sus pedos, pues sí, güey. ¿No? ¡Renuncio! O sea, que no, pues, yo pienso que ahí se empieza con la espiritualidad. No, malvados. Con lo limpio, lo puro, lo casto. Al contrario, cuando la gente se pone más anciana ya, por ejemplo, no. ¿Se acuerdan del famoso consejo de ancianos de las antiguas tribus? Sí. Hay que acordarnos que en aquellos tiempos... digamos, ya una gente que va a los 60 años era ya un adulto, un anciano. Ajá. Ahorita pues ya se ha extendido el nivel de vida y los años, y ahorita ya puede llegar uno a los 80, pero pues llega uno todo chocho y todo menso y todo, como digo, con ideas y manías y pues no, ¿verdad? Y lo que yo digo, lo peor del asunto es que si se fijan, el dinero es... O sea, los que tienen el dinero son precisamente ellos, esos ancianos enfermos claro, que... Claro, claro. Bueno, no sé. Sí, no. ¿Quién no ha tenido al abuelito, al papá, que es el del dinero, el del varo, y a uno lo traen como perrito, ¿verdad? Su guardadismo. Pero pues ya se mueren y pues ya... es otro rollo, ¿eh? Pero sí, yo más bien... Pues soy gerontofóbico, ¿eh? Yo realmente a los viejitos... ¿Gerontofóbico, dijo? No, desde sí, aquí... No, pero sí siento que todos están enfermos. Yo desde aquí estamos mandando un saludo a todos los viejitos. Yo traigo ¿A qué edad es un viejito, Sánchez? Ya, los viejitos unidos jamás seremos vencidos. Yo te estaba diciendo que hay ahí picardía en la vejez, ¿no? Y choches y andar alucinando. No, eso se le llama sensualidad. Se le llama sex appeal, o sea... Es el sex appeal, tener la razón o terquear hasta que a huevo. Ese es el sex appeal, o sea, no lo confundas, por favor. Es sabiduría. El sex appeal de los viejitos es de la cartera y pues y el cheque de la pensión. Pero ¿no? si la relación entonces que establece la banda con AMLO no es una relación así fálica, no, ni es una relación así sexual, entonces es una relación religiosa. Es una relación yo creo que sí, mesiánica. ¿A qué se parece? Sí, sí. ¿Neta sí crees que acá? Desde la invención la del partido, claro. Mira, Pavel, deberías de checar esas imágenes cuando va en su camioneta y hay gente que lo toca y piensa que con tocarlo, ya con eso. Cara. Pues es que sí, güey. No, pero nada que ver con lo fálico, lo que decías. No, por favor. O sea, no, él ya no se le para. O sea, tiene que ver no, con... No, por ese lado. No, por ese lado. Paterno o algo así. ¿No? ¿Que despierta en ti o en quién? Pues en la gente, ¿no? Que necesitamos... Para mí... Un papá, un... Pero tú... Figura paterna fuerte. Tú te desligas de la gente completamente, pues tú... No, si es gente. Bueno, pues yo realmente tengo mis ideas acerca de... Yo he dicho desde siempre que uno de los grandes mitos es que todos somos iguales, no es cierto. Ajá. Ahí está. Hay gente que somos diferentes a la mayoría. Sí, y claro. No es una cosa que pues simplemente la naturaleza a unos pocos nos hizo diferentes. No digo superiores, pero sí diferentes. No, ¿superiores en qué sentido? No superiores, diferentes. Uh-huh. Por ejemplo, pues la explicación lógica o natural es que no solo en los humanos, sino en cualquier animal, hay unos que nacen con el doble de energía. Claro. Pero esa doble energía Dios no la da para dirigir a la manada, precisamente. Pero lo que ha hecho el capitalismo es que a todas estas personas como nosotros, con el doble de energía y que tenemos más capacidades, pues se nos mete esa idea de que, precisamente porque somos superiores, podemos, pues... esclavizar a todas las demás, ¿no? AMLO es diferente. Bueno, yo pienso es que sí. Pero ahí va. Hace poco en una senaduría por ahí donde había varias señoras populares. No senadores. Populares. No, senadores. Y estaban con la idea, pues, de que... Pues con la duda, ¿no? Y con el miedo al respecto. Y se me ocurrió decirle, ¿saben qué? Yo pienso que no nos puede ir peor porque, pues, ya nos ha ido un poquito mal. Entonces... No hay que tenerle miedo, en fin, y traté de decirles que la figura de López Obrador, lo que hace rato le decía al H, y que lo comprendiera, ¿verdad? Digo, que comprendieras a López Obrador. No había de ser genitalizada en primer lugar. Exactamente, y que sí había ese dejo de como lo defines de mediático, pues, desde luego en lo religioso, etcétera. Y la prueba está que te digo, con tocarlo ya se sentía la gente que se aliviaba de sus males. Pero luego una señora con esa intuición... Oye, pero es que esto es que tú no has tocado a López pero Obrador, ya, ¿eh? Es que ya curó. Ajá. Exactamente. Ya curó. Y en ese momento una señora dijo, escuchó así todo y se le hizo razonable. Y después dijo algo que se me hizo más razonable aún. Me dijo, sí, pero el poder corrompe. Y eso yo sí. Creo que sí, ahí es donde... O sea, que tú crees que sí, que llega salvo. Es mortal. O sea, es diferente, sí, pero es mortal. Lo que sí me parece interesante es que desde hace aproximadamente, que será 20 años, en que él maneja este discurso, y como decía Naya, nada más con diferentes personajes, pero en ese discurso ha habido coherencia, ha habido consistencia desde mi punto de vista, ha habido coherencia porque es mucho tiempo... Y las ideas... Oye, pero en su discurso, ¿su papel sí es el de acá el vato que llega y te salva o no? Sí, desde siempre ha sido así. Su actitud, claro, con una visión muy muy muy hábil como para confrontarse con alguien. Y bueno, yo recuerdo aquel debate con Diego Fernández de Ceballos hace pues muchos años, tal vez unos 20 años. ¿En el que quede, pues? No, lo escucharas, Pavel. O sea, López Obrador es un tipo brillante. Es un tipo brillante. Completo. O sea, tiene mucha bibliografía al respecto. Y como lo dije hace tiempo, está cansado el tipo. No es un santo. Por supuesto que, pues que no, lejos de eso, ¿no? Es un cabrón también porque se aprovecharon de eso y de nuestra Virgen de Guadalupe. ¿Qué les hace? ¡Con tu bendición! ¿Verdad? Mejor vamos a escuchar al personal, ¿no, acá, Sergio? ¿Cómo ves? Yo no lo había escuchado. Depende de qué hora son. Morenaza. No, que la, no, es las moscas. ¿Qué hora son? Bien, vamos a escuchar las moscas de John Manuel Serrat. Hay que terminar de despedirnos y ya mandamos la rola. Bien, pues entonces, como es una orden, ¿no? Como ustedes vieron y escucharon lo de Pavel, sí, no fue una sugerencia, no fue popular para nada. Él pudo haber sido popular y de ver, sometemos aquí a votación, ¿verdad? Claro, mi voto vale dos. Alguien tiene que dirigir la manada. Cuarteto de pubertos. Pubertos, ah. Yo sí. Mira, Ramiro. Donde quiera que te encuentres. Y saludos. Y cada que respires. Te dedicamos la siguiente rola. Pacheco. Adit. Poncho Pacheco. Adit, saludos Satán, a Poncho Pacheco. Judith Satín. Chido el Sami. El Sami. Isra. Isra. Órale. Pavel Neikame. Felipe Gaitán. Órale. Papá. Órale. A todos los que están mencionando, Sergio, que son como... Extendemos un... Juan José Vera, sales el Pifas. Mandamos un saludo a todos ellos, al Pifas. Mayela Montero. Órale, saludos a Mayela. Tu cita le quiere ver la cara. Acá... Bien, esperamos contar con su presencia la siguiente semana, si Dios nos da vida y licencia. Es la hora del infelizaje y estuvimos, Sergio Fong. Un saludo a Ramiro Lomelí. Estuvo Jorge Ramírez. El H. Poncho. Yo me estaba palideando. A Pedrito Pacheco. Estar aquí. Y aquí dirigiendo esta locura, el Pavel Neikame, el filósofo de la Raval. Sí. Y Gabriel Arias. De contramaestre. Bueno, cerramos el radio, seguimos en Facebook. Así. Hasta luego, buenas noches. Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. Moscas de todas las horas,